Estamos en el sexto encuentro del libro y la propaganda anarquista y continuamos en esta búsqueda de reseñas de distintas editoriales que nos comparten textos, lecturas, reflexiones en torno a la anarquía y otras temáticas. Frente a eso me encuentro al lado de un compañero acá de la editorial Ascasis. Compa, preséntese y cuénteme qué es la editorial. Por lo demás, el compa está un poco resfriado, así que... Para que no digan después, ay, ¿qué está pasando con el audio? ¿Qué hablas? Sí. Claro. Compa, preséntese y ¿qué es Editorial Ascasis? Bueno, Ascasis es una... Nosotros nos definimos como una editorial libertaria y autogestionada. Trabajamos básicamente con... Bueno, en una primera etapa trabajamos con el rescate de muchos autores que nos había sido a nosotros mismos como investigadores muy difíciles de conseguir. Ediciones que eran complejas de encontrar en Chile... traducciones que eran muy malas, y ampliamos en algún momento nuestro catálogo a poesía y narrativa chilena contemporánea gracias a el contacto que hicimos con algunos amigos de Argentina, de la FLIA, de la Feria del Libro Independiente y Autogestionado de Argentina. Empezamos a participar de esta red y hoy día somos también quienes hacemos la gestión acá en Chile de esta feria. Es fácil, en el web www.ascasis.cl, ahí está el catálogo relativamente actualizado, y bueno, y como parte del proyecto también nos pueden encontrar en un local que compartimos con otras editoriales independientes, en el Persa Bio Bio. Estamos en el sector 5, en el galpón Víctor Manuel, que es el galpón clásico del Persa, en el local 357 y 358. Ahí nos encuentran junto a los amigos de Leuterio, Babel Calco, de La Polla, de Spam, de Biblioteca de Chilenia. Fundamental el soporte en papel. Las razones son muchas. El papel tiene una ventaja óptica en relación a las pantallas. Se ha trabajado muchísimo con los lectores digitales, pero todavía no se alcanza la experiencia de lectura que tiene leer un libro. Eso por un lado. Y por otro lado, por un lado está la información que contiene un libro, o sea, bueno, está, digamos, las letras, digamos, el texto, pero también por otro lado está la experiencia que uno tiene al leer un libro, y eso uno lo puede evidenciar cuando lee un libro por segunda vez. Cuando uno lee un libro por segunda vez, la experiencia de lectura es completamente distinta. Entonces, ¿por qué si el texto es exactamente el mismo, yo estoy teniendo una experiencia de lectura distinta? Bueno, es porque yo soy otro en ese momento, y porque todo lo que hay alrededor mío también es distinto. Entonces, tener un libro en papel, leerlo, voy construyendo en el fondo mi vida en base a mis lecturas, y voy construyendo mi vida en base a la gente que tengo alrededor. Y para eso el libro también es algo fundamental. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mar. Las flores del mar.